tal, amigos de Vidas en Red? Saludos desde Leganés, donde estoy saliendo de una reunión con un cliente y con muchas ganas de grabar y de contaros algunos de mis hallazgos en el mundo, el proceloso mundo de YouTube, que la verdad es que es una pasada la de cosas que hay por ahí. Bueno, pues ya sabéis que ahora estoy bastante metido en el mundo de la automoción, pero hay un punto en el que se conecta lo que es el nomadismo en sí, y lo que es la automoción, los coches y todo lo demás. Por ejemplo, el mundo de las camper, del que ya os he hablado, o también, y además tiene a su vez un género en YouTube. Es decir, si en YouTube metéis camper, pues veréis, bah, auténticas maravillas de gente que ha cogido una furgoneta y la ha personalizado para transformarlo en una vivienda rodante, en una autocaravana más pequeñita, pero totalmente funcional. Bueno, pues hay otro género en YouTube, que es el género de los camioneros. Estos son los auténticos nomadistas, y muchos de ellos son además nomadistas digitales. Hay una cantidad increíble de camioneros que tienen sus canales de YouTube donde documentan en vídeo pues todo lo que son sus viajes y bueno, son internautas, ahí están conectados a internet, y son gente que además tiene una vivienda, es decir, la vivienda va con ellos. Empezando por algunas cabinas que simplemente pues tienen una cama detrás, es decir, detrás del asiento del conductor y del pasaje y del copiloto, pues hay un pequeño rellanito donde hay una cama y algún espacio para almacenar cosas, pero luego cada vez más hay camiones que detrás tienen espacio suficiente pues para lo que sería casi el camarote de un barco, cama con una mesita, con nevera, muchos vienen con nevera, con alguna cocina pequeña, y bueno, en algunos de los casos ya más amplios, pues hay un vídeo que he visto de un tío que va a una feria de camiones y tienen su cabina de ducha, una cabina de ducha con váter integrado. Es curioso, todo está muy integrado, y prácticamente lo que es una vivienda, pues a lo mejor lo que sería un piso de un estudio de, no sé, 10 metros cuadrados, 15 metros cuadrados, 20, me falla un poco ahí lo que es el cálculo volumétrico. Entonces, esta gente son los verdaderos nómadas. Y esta gente tienen canales. Y dentro de estos canales de YouTube hay algunos auténticos personajes que tienen su público, que documentan en vídeo pues viajes por toda Europa, o algunos viajes aún más interesantes, viajes por Alaska. Porque hay otro subgénero, que ya son los camioneros de Alaska, esas inmensas distancias y esos inmensos fríos, porque el camionero hay momentos que ya no sale de la cabina porque a lo mejor en el exterior hay 10 grados bajo cero. Hay una chica polaca que es camionera, ese es otro subgénero, que son las señoras camionero, que también tiene su canal y lo documentan todo. Y esta chica, que es una chica polaca, que al final ha terminado trabajando en Estados Unidos, donde le han dado bastantes facilidades, Estados Unidos, Alaska, pues en su canal de YouTube pues nos cuenta pues sus nuevos camiones, lo que está probando, sus rutas, los problemas que ha tenido a la hora de entrar. Hay otro chico que es un chico asiático, creo que es vietnamita, y es una especie de, yo qué sé, de estudiante que se sacó el permiso de conducir camiones, hablamos de Estados Unidos, y tiene un vídeo de más de una hora donde se dedica pues a entrevistar a otros camioneros y a comentar los problemas que tienen los camioneros allí. Pensad que Estados Unidos es un país de países, es decir, Estados Unidos es una confederación de estados, y cada estado tiene sus leyes. Lo que está permitido en Montana no está permitido en el estado de Washington. Entonces, claro, algunos pobres camioneros tienen que bregar con leyes diferentes. Por ejemplo, pues que en este estado tu tráiler tiene una longitud de tanto y tú aquí no entras. Bueno, ¿y ahora qué hago? Porque mi jefe me ha dicho que o tengo que pasar por aquí o dar un rodeo de la leche para llegar a mi punto de descarga. Bueno, lo que son las historias, luego las multas. Bueno, es muy. De verdad que es sumamente interesante todo lo que comentan. Pero lo más llamativo es eso, ¿no? Lo más llamativo es pues cómo estos tipos tienen su vivienda con ellos. Y yo que soy claustrofílico, me llama mucho la atención los espacios reducidos, pues es realmente coquetón cómo tienen organizados sus mini viviendas. Ahora también estoy viendo un documental que hizo la BBC sobre la vida de los camioneros, ¿no? O sea, hay un aspecto bucólico muy fantástico de míralos, tal, pero luego está el aspecto de la soledad. La soledad de estos tíos que pasan larguísimas jornadas fuera de casa. Y los temas de infidelidad. Y bueno, algunos realmente son vocacionales. Gente que les gusta mucho lo que hacen. Les gusta ir a su bola, les gusta viajar, les gusta tener su independencia. Y otros que no. Otros simplemente pues sufren pues no ver a sus hijos, sufren volver a casa y que su mujer esté con otro y cosas, o sufren simplemente el aislamiento. Bueno, es curioso, ¿no? En algunos sitios pues están quedándose sin camioneros porque no todo el mundo vale para ese tipo de vida. Y hay otro canal que es de un tipo argentino que tiene un tráiler y que está viajando por todo Estados Unidos y que va con su hijo. Hay algunos vídeos que sale él con su hijo. Otros son camioneros que van con su mascota. Es decir, ahí dentro de las chicas camioneros, pues algunas pues van con su gato. Y otros, que normalmente las chicas suelen ir con gato, pero otros van con su perro. Y el perro tiene ahí agua, tiene sus todo lo que necesita, sus comederos, bebederos, y le hará mucha compañía. Recuerdo, de hecho, hace unos años la noticia de un camionero que había muerto con su perro. Pues por lo visto estaba en una zona que hacía mucho frío, puso la calefacción, no se aseguró de que se ventilara la cabina lo suficiente y murieron envenenados por monóxido de carbono, tanto el perro como él. Una pena, ¿no? Pero bueno, un mundo en el que me estoy adentrando y que me parece una maravilla. De hecho, ya en el colmo del friquismo, estoy explorando un juego, aunque yo no tengo tiempo para jugar, que se llama el Euro Truck Simulator, un simulador de camiones. Lo que yo no sé si es tanto un simulador de conducción como un simulador de lo que es una empresa de logística. Por lo que he visto, tiene un poco de las dos. Y de hecho, el juego, que vale, creo que son 50 euros en Steam, tiene con mucho detalle rutas por ciudades de Europa. Y bueno, de momento lo que voy a hacer es ver un gameplay, que seguro que hay gameplays por ahí, y valorar si ese juego pudiera bichearlo, que es bastante interesante. Bueno, pues me vuelvo a mi base. Esto era lo que quería compartir con vosotros. Muchísimas gracias por acompañarme en este daily grabado offline y publicado a posteriori. Que tengáis un gran día, un saludo a todos y hasta pronto.